Episodio número 5 de En Primera Fila, observando al observador, que parece una contradicción, pero contradicción no es, y Svetlana nos explicará por qué, pero sobre todo esas charlas entre mí, el italiano, Giorgio, el ignorante, en y con Svetlana, que no es italiana, es rusa, pero ella sí que tiene la sabiduría. Esas charlas son una base o la base para un curso de milagros. Pero dejo de hablar yo, que soy bastante... ¿Cómo dices? Soy bastante... No te condiciones, Giorgio. Además, yo, aunque soy rusa, quisiera ser italiana porque adoro Italia y hubiera querido. A veces voy a imaginar que parte de Italia también está en mi corazón, entonces lo comparto. Y fíjate, Svetlana, que a mí me pasó lo mismo con Rusia. Es a decir que después de la universidad me fui a Rusia para estudiar y para aprender y sobre todo a madurar. Y allí encontré un país increíble con gente muy, muy particular que sabe cosas que abren la mente con una espiritualidad muy, muy... una espiritualidad fuerte, una espiritualidad que en el Europa del Oeste no existe, o si existe, existe menos. Y claro, es por la vida tan dura, debe ser que los rusos sí tenemos capacidad de indagar más de la vida. Ah, bien, y después una grande literatura, una grande tradición de música clásica, del ballet, de un montón de actividades que realmente abren la mente también de un tonto como yo. Pero sí hay mucha exploración de espíritu humano, que yo como veo tú estás extremadamente alto preparado en la cultura y literatura, y ya sabemos de nuestras charlas, así que no te creemos. Vale, porque estamos haciendo un curso de milagros, porque a mí me necesitaría un milagro de verdad en mi vida, y admitímolos, mi vida actual no me hace completamente feliz. Al revés, tengo una vida que tiene mucho, mucho dolor y mucho sufrimiento, de natura espiritual, llamámoslo así, claro, no es que es gracias a Dios. Svetlana, y por eso te pido, para empezar ese episodio, ¿por qué no estamos contentos de nuestra vida actual? ¿No lo estoy yo? ¿Y qué síntomas me indican y indican a los demás que su vida actual no está tan bien como debería? Ah, bueno, tendrías que preguntar si es siempre tranquilo tu estado mental. Por ejemplo, si tú dices, si hay alguien que dice estoy contento, preguntemos, ¿será permanentemente tranquilo en su estado mental? ¿O alguna vez le rebrote la ira y dañe este estado mental? ¿Y se cae, se sube o se baja? ¿O a ratos el miedo nos agobia, a todos nos sucede, a pesar de tener todas las cosas bien? No hablar de que uno ya está deprimido por algo que no puede lograr, que es su idea mental conseguirlo y no puede, y claro, también nos... disgustamos enseguida con nosotros mismos. Nos achicamos también por irritación y luchamos a la final contra los molinos de viento. No sabemos contra qué, no sabemos qué buscar. Es entonces muy importante preguntar, ¿por qué no tenemos seguridad? ¿Por qué no tenemos satisfacción? Porque intuición nos dice que esto todo es normal y propio del ser humano. Yo, Svetlana, a escuchar tus palabras y a pensar a mi vida, me he hecho la ilusión que la salida de esa situación, de esa insatisfacción que al final tengo, es el amor, es encontrar una novia, es construir una relación. El amor, te pido, es de verdad la salida de ese estado de amargura. Exacto, dicen que es una confusión, los espirituales te van a decir que es una ilusión, es un estado temporal, es un alivio, claro, alivio temporal ilusorio. Te hace sentir bien porque tú tapas justo tu vacío interno con algo muy hermoso que te está sucediendo a nivel de los sentidos físicos, del mundo físico. Y se tapa también el miedo a la soledad. E inclusive dura un poco, a veces dura más, puede durar años, pero igual llega un momento, como nuestra vida es así, arriba abajo, no es estable. Llega un momento que ambos egos comienzan a definir sus espacios. Y cada ego marca los territorios. Como ya sabemos, es el trabajo de ego siempre separar y defenderse del otro. Decir, hasta aquí soy yo, lo demás tú. Y recién instala la lucha. Entonces es un poco ilusorio esta ayuda en forma de amor humano, de pareja. El amor de pareja no es la respuesta, no es la respuesta a esa búsqueda que estoy haciendo, pero a ese punto... Depende si quieres algo permanente o quieres algo temporáneo. Para temporáneo, si amor humano de pareja sirve. Pero si busco algo definitivo, algo más grande, el amor de pareja no es la única respuesta, claro. La vida, si la relación de pareja es buena, la vida se hace más dulce, sí, pero no es la respuesta. Y yo que busco, la gente que busca y que se lee un montón de libros y que va a hacer cursos de milagros, ma que busca, que estoy buscando, Svetlana? Sí, vamos a ir al fondo, ¿qué buscamos? El libro nos va a dar la respuesta, la paz mental es la respuesta. Es lo único que puede brindarnos la satisfacción. Y por eso mayoría o algunos escogimos este camino de conocimiento. Ahí comienza recién la necesidad por entender la paz mental, cómo la encuentro. Si tengo paz mental, la tengo adentro. Y como todo al final es un reflejo de mí mismo, la paz se reflexiona en lo que me pasa en mi vida. Claro, las leyes cósmicas se sobreponen por encima de las leyes físicas. Lo que pasa en tu vida no necesariamente refleja esta paz mental. El aprendizaje únicamente comienza con el rechazo de la fe en la visión física. Es fuerte esto, tenemos que entenderlo. Los poderes que obtiene uno que sale de los límites de tiempo son ilimitados. Y somos seres ilimitados. Y estas leyes cósmicas, la física cuántica de ahora, solo recién comienza a investigar. Y en términos de esta, podemos decir que cada vez tratamos de mejorar nuestro estado cuántico de esta manera, a los niveles superiores. Inclusive puedes mejorar tu firma cuántica. Esto dice la ciencia. Bueno, también las personas que lo pueden percibir a través de sus cualidades mediúmnicas. Firma cuántica en esta vida es única, la que trabajamos en todos nuestros estados mentales y con nuestras reacciones a todo lo que nos sucede. Podemos elevar esta firma o bajarla totalmente. Este estado nuestro cuántico está guardado después en los archivos akáshicos como única firma que te corresponde solo a ti y ninguna otra persona. Pero sí, claro, este tema no es de ahora que estamos con un curso de milagros. Comprendo, pero el tema es muy, muy interesante. Entonces, yo ahora tendría que cambiar mi firma cuántica, y cambiando mi firma cuántica, subiéndola en vez de bajarla o de quedarla al mismo nivel, si es posible quedarse siempre al mismo nivel. Ahí más probable te cae un ladrillo en la cabeza, porque la vida, nuestra conciencia dirige las cosas. Si todo está estancado y no progresa nada a niveles espirituales, pasa algún accidente con frecuencia, pasa algo que la persona tiene que resolver. A la final pasan guerras en la tierra y estas no son casualidad. Es para elevarse el espíritu, es oportunidad. Siempre, mientras peor, es más oportunidad de elevarse el espíritu y esta firma cuántica. ¿Me ayudas a entender mejor ese concepto dándome algunos ejemplos del libro, de tu experiencia? Vamos a ir no muy lejos. Como Jesús llevó su cruz, así cada uno llevamos nuestra cruz propia. Tú llevas la tuya, yo llevo la mía. Y con cada reacción la agravamos o la aliviamos, mejoramos. Este en conjunto es nuestra cruz. Y aceptación de esta cruz nos hace humanos. Luchar contra esta cruz es inútil, no la podemos cambiar porque depende de todas nuestras reacciones en esta vida y los que creen en otras vidas, de todas las vidas. Para salir de algunas circunstancias adversas, en este caso el ejemplo de Jesús, sabemos que es la mente que hay que cambiar. Para eso no necesitamos una nave espacial para subir a otros niveles. Más bien las naves se estrellan a veces. Y nosotros no dependemos de estas circunstancias. A manera de Jesús solo podemos entrenar la mente, las circunstancias de la vida física que no nos preocupen. Si la vida material enseguida se ajusta a los niveles nuevos, niveles mentales, como ya vamos a obtener a cada instante, nuestros niveles mentales es nuestra responsabilidad. Este momento justo Jesús cambia el nivel mental en su mente y este momento la vida material ajusta y sucede lo que sucede. Él no muere, no muere nunca. Esto es el ejemplo que vino a darnos acá. Yo quisiera recomendar también a nuestros amigos ver Adagio, de Gary Bardeen. Es un dibujo animado que ganó varios premios. Demuestra en 9 minutos que la luz disipa a todos los obstáculos. Es muy fuerte este dibujo animado, solo hay que buscar Adagio. Es Adagio de Albinoni, que la música suena muy hermoso, 9 minutos. No hay ninguna palabra que pronuncie alguien, pero te aclara bastante la situación que trabaja la luz disipando a los obstáculos. Fantástico, Svetlana. Invito a mí mismo primero y también los que nos escuchan a buscar y a verse ese dibujo animado. Y hablando de dibujos animados, has hecho bien a nominarlos porque mi comprensión de las cosas es tan limitada que quizá mi nivel es lo de un dibujo animado y de un niño pequeño. Y por eso... Todos tenemos, nos atrae hasta ahora todo. Lo sé que tienes paciencia conmigo, tengo que llevarte un ejemplo práctico de mi vida, de vida de mis amigos, para comprender en manera más precisa tus palabras. Y el ejemplo es sobre mi amigo Carlos. Carlos salió de una larga relación, casi 10 años quizá más, y ahora está soltero. Pero no es un soltero regular, ¿sabes? Uno de esos que un poco llora, un poco sufre. Es un tío muy chulo, ¿eh? Tiene fascinación, es un líder en el trabajo, es un líder con los amigos, en la vida social. De hecho, trabaja como manager de una empresa de moda muy famosa, entonces se va de viaje, encuentra por trabajo también gente importante, es un tío que sabe hablar con un poco con todos, con políticos, con manager, con empresarios, y pero del otro lado es una persona muy humilde, muy amable, está con todo el mundo, no es alguien que rechaza a quien no está a su nivel. Y hace 3 meses, Carlos, que tiene los ojos de muchas mujeres sobre él por todas las razones que hemos dicho, encuentra una chica y empieza una relación. Es una relación normal. El amor no nace de manera profunda como a Carlos le gustaría. Entonces él decide de acabar su relación con la chica. Y la llama, la va a verla y le dice, vale, no salió bien, no estamos hechos el uno para el otro, acabamos aquí nuestra relación y de hecho, pero quedamos amigos, no es un problema. Y la chica parecía, vale, sí, lo comprendo, yo también sentía algo que no funcionaba y se acabó allí. Pero se acabó por 20 minutos, porque después esta chica se transformó en una bruja, en un monstruo, no sé cómo decirlo. Wow. Lo tormenta y lo llama varias veces, en pocas horas, a 10, 20 veces, en una hora, en 2 horas, increíble. Al final del día ya se pierde la cuenta de cuántas veces llamó, sin hablar de mensajes, de audio, llamadas, increíble. De hecho, cada vez que ella habla con él, no es que habla, lo ofende, y tú eres un hijo de eso, y me has hecho eso otro, y tú te, y lo maldice, un diablo, y también wow. Sus pedidos son absurdos. Le dice, devuélveme la planta que te regalé. Y él le dice, sí, vale, te la devuelvo. Ah, tú, entonces me la devuelves, no me quieres. No, pero entonces la tengo yo. Ah, eres un egoísta porque la tienes tú. Y así, en un infinito, continuo diálogo entre, no sé, una muralla que solo maldice y solo ofende a Carlos. Vale, que las relaciones de amor, por varias razones, y son muchas, no funcionan, ya está. Que se sufra y que se reaccione de manera rara, también está. Pero no así. ¿Qué le pasó, Svetlana, a mi amigo Carlos? Sí, esto da impresión que se convirtió en una ya tragicomedia. Claro, ahí hay un factor de comportamiento obsesivo compulsivo, si es que vamos a fijarnos en la chica. Pero vamos mejor a trabajar con el observador, que en este caso para nosotros es el Carlos. Vamos a ver quién es ella para él en este caso. Él es su cruz en la situación dada. Lógicamente, él no merece algo tan pesado que le está pasando, pero tampoco Jesús merecía su cruz. En el mundo de las formas y de los cuerpos, tenemos un camino de aprendizaje y nadie nunca dijo que aquí el objetivo es establecer alguna justicia, sino mejorar de alguna manera los errores. Estas fabricaciones mentales erróneas que nos invaden y nos persiguen en el mundo de las formas, que no somos esto. Lo que recomienda el libro Un Curso de Milagros es practicar la expiación, porque es única salida de este horror que estamos viviendo, cada uno a su manera, a su cruz. La salida es la expiación, que consiste en primer lugar en perdonarse para perdonar. Así que en caso de Carlos, en vez de hacerse juez con la joven mujer desdichada, el secreto consiste en abrazarla mentalmente, incluirla en su campo de conciencia en vez de excluir y votar. Y para eso se recupera mi propia paz mental si la incluyo, y si la voto, parte de Carlos se quedaría recortada, o él votaría su propia parte de sí mismo que no aceptaría, porque todo lo que vemos en el otro es siempre nuestro reflejo, como sabemos. Y en este caso tan grave de botar mi pedazo por ahí, rechazándolo, el mundo en forma de venganza se revelaría a futuro como ataque desde el mundo externo hacia Carlos, así convirtiéndose él mismo fabricando su propia cruz. Porque todos fabricamos de esta manera de nuestras reacciones, nuestras cruces. Y nuestro camino es no hacerlo, ya controlar cada comportamiento que hacemos con los demás. Carlos también busca la paz mental y esa cruz es el camino, el instrumento que él tiene para llegar a esa paz mental. Sí, él no quiere perder en los miedos a futuro. Entonces este es el momento de integrar una parte para que no sea rebelde a futuro a través de otros, puede ser objetos, otros héroes que aparecerán en la vida. Al ignorar su cruz, volvemos con Jesús. Lo que hace Jesús, el momento de ignorar, no ver la cruz, totalmente ignorando, solo pensando en lo que Dios le ayude a perdonar. Él pide al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él no pone en posición de juez de criticar lo que hacen. Ni le incumbe, ni se hace partícipe de lo que está pasando. Y este momento justo sucede un milagro. La cruz se desvanece, como si nunca estuvo ahí. Y este se llama el milagro de la resurrección. Ahora comprendo que es la resurrección y comprendo también el símbolo, la metáfora de la cruz. La resurrección lleva a la paz mental. Sí, por lo menos es un milagro de resurrección con cual Jesús nos mostró el camino. El milagro sucede cuando tú aplicas la expiación. O sea, ahorita estamos en proceso, según el libro Un Curso de Milagros, que ya comenzó prácticamente este proceso de juicio final. Este no es el juicio de castigarnos por los hechos que hemos hecho alguna vez, para nada. Juicio mental se trata de cada uno trabajar con cada reacción suya y cada impresión suya del mundo para eliminar todos los pensamientos que perjudican a alguien, exactamente a la manera que lo hizo Jesús, porque no es la crucifixión el ejemplo. Nadie lo castigó y él no pagó, como dice en este libro, él no pagó ningún pecado del mundo. Más bien, la resurrección es lo que él realmente dejó por la humanidad. No es la imagen mortal, sufridor. Esto él ignoró totalmente y por eso a él no hay cómo verlo sufriendo con sangre y alambres de púa. Más bien, él se elevó por encima de esta ilusión física sabiendo que no es la realidad de él. Y él llegó a la resurrección. El juicio final consiste de cada momento de nuestra vida, con cada cruz que tenemos, de misma manera ignorarlo y poder ayudar a los demás que nos rodean. Por ejemplo, para Carlos podría ser el camino con esta chica para recuperar la paz mental de ambos, usar el método de Ho'oponopono. Ahorita, cortito, presento. El canal energético trabaja permanentemente. Entonces basta en nuestra conciencia repetir las frases mágicas y hacerlo con toda la franqueza, sin sinceridad. Primero él debería repetir el nombre de ella, suponemos que se llama Sandra. Él dice: Sandra, te amo, tres cosas, te perdono y te acepto. Te amo, te perdono y te acepto así como eres. Perdóname tú y coopera conmigo. Gracias, gracias, gracias. Entonces ella sí programa su reacción y de ley ella va a sentirlo, no es necesario físicamente, aproximación física para que él le diga esto, no, para nada, es el canal energético que se trabaja y él le manda su buena disposición de ayudar, él la considera como parte de sí mismo, no la excluye, sino incluye. Ahí solo podemos, en esta unión con los seres que nos rodean, podemos unirnos con la mente grande que es de Dios. Entonces sucede el milagro, porque este milagro en primer lugar tiene que darse en la mente de él, y desde allí se expande a la otra persona, a él, a Sandra, con mucha facilidad, él extiende el amor grande a quien conectó, extiende hacia ella. Comprendo, comprendo. Entonces, a través de ese ejercicio, se cumple un milagro en la mente de quien lo hace, en ese caso de Carlos, y así que las condiciones afuera mudan y allí pasa el milagro. De hecho, esa situación tan complicada, tan amarga, tan absurda, y esa persona que es como una enemiga, como una acusadora, de hecho es enviada en la vida, en ese caso de Carlos, para que él sea mejor. Sí, es verdad. No deberíamos temer adversidades en nuestra vida, porque el enemigo sirve de acelerador para ayudarme a entrar en el camino de conocimiento universal. Y con cada persona más dificultad tengo, más oportunidad tengo de entrar en este camino, porque enseguida voy a ver, bueno, ¿y yo cómo reacciono? Porque todo es ilusión, excepto la reacción mía. Entonces tomemos las adversidades como oportunidad para nosotros. En vez de juzgar cada situación, solo dejar situaciones dignas de amor y otras se disuelven, porque ya no nos vamos a hacerles caso y no estarán grabadas en nuestra mente, y nuestra mente se llena de amor. El ejemplo de Jesús, como fue ignorar la cruz que él mismo fabricó, como cada uno fabricamos antes, él fabricó, y ver, él vio solo el cielo en vez de la cruz. Entonces su mente se llenó de cielo en vez de llenarse de la cruz. Increíble, Svetlana, como siempre, en ese episodio 5 nos has revelado instrumentos útiles para salir del caos que tenemos en nuestra vida y que nos hace sufrir para llegar a la paz mental. Claro, es un ideal, pero es importante también hacer los primeros pasos para llegar allí. Saber cómo actuar. Saber cómo actuar, sí, sí, sí, sí. Porque final, a veces nos perdemos y pensamos que hay que buscar justicia. Y no, a este mundo físico no necesitamos buscar justicia, pero sí nuestra reacción de ser humano, de alto nivel de vibración. Será muy, muy difícil ponerlo en práctica, pero de hecho son herramientas que ya podemos utilizar. Cada uno de nosotros tiene su Sandra, cada uno de nosotros quizá es un Carlos, y ya con el ejercicio del Ho'oponopono, hay ya la posibilidad de salir, de empezar a salir de ese estado caótico. Sí, teniendo muy buena disposición, porque no es fácil, el ego se doblega con esto. Te amo, te perdono, te acepto. Una ultimísima pregunta, ya que nos has dado un dibujito animado para ver y para comprender, ¿tienes también una película que en esa semana, si la encontramos, la vamos a ver para comprender más de tus palabras? Hay una buena película que se llama El Guerrero Pacífico, Peaceful Warrior, El Guerrero Pacífico. Es fantástica esta película, si no has visto, es muy recomendada porque muchísimos temas se trabaja ahí. Vale. Sobre un atleta, pero es muy buen entorno, hermosa película con buena producción. Fantástico. Amigos, queridos oyentes de ese programa, los que nos escuchan, en italiano se dice ascoltatori, y para mí es mucho más eficaz como palabra que el español, porque soy ignorante, claro, que si fuera español diría que raro los italianos que utilizan esas palabras, pero muchas gracias de nos haber escuchado y os invitamos a seguirnos porque llegarán otras revelaciones, otras herramientas, yo lo espero, porque yo también tengo que salir de mi situación que no es tan brillante. Y sobre todo, ringraziamos a Svetlana que con grande paciencia nos escucha y nos da respuestas. Svetlana, muchas gracias. Muchas gracias, Giorgio. Muchos besos enviados desde la tierra de América del Sur, de Ecuador, Quito. Y muchas gracias a Radio Big World, a la redacción y a lo staff técnico, porque nos produce y nos transmite. Un saludo a todos. ¡Ole! ¡Qué bien! Vuelve a mí la palabra antes de dejarla a Svetlana, porque es preferible si recuerdo a mí mismo y recuerdo a vosotros que los ejercicios que Svetlana nos da hay que recitarlos y repetirlos como mínimo 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Son muy sencillos, no requieren particulares habilidades y tampoco es importante donde se meditan. Claro, una poca de concentración ayudaría, pero ahora será Svetlana que hablará. ¡Ah, finalmente! Lección 29. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora. Y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla, tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo, no la ves. No las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina el mundo,